Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a nuestro buen amigo Claudio Alfonso Rojas Guerra. Temas de actualidad, temas que darán pensar, todo lo que tú requieres a esta hora, junto a nuestro gran amigo Claudio Alfonso Rojas Guerra. Bienvenido, Claudio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente felices, con un poquito más de frío, ¿eh? Pero felices acá en la Radio Puente Alto para llevar a cabo otra edición de su programa La Verdad, una alternativa. Antes de entrar en un tema muy interesante que vamos a hablar hoy día, dos palabritas solamente, porque no quiero profundizar el tema, pero sí no puedo dejar de comentar lo peligroso que se está volviendo la falta de transparencia de parte del gobierno de lo que son las cifras. Hay evidencias de que el gobierno ha mentido, quedó al descubierto a partir de una entrevista que se le hizo en CNN al presidente. Dijo que se habían comprado equipos en enero, y la verdad es que no se había comprado un solo equipo respirador en enero, y la orden de compra se hizo en marzo. En consecuencia, el presidente le mintió a todos los chilenos abiertamente. Pero además, no solo eso, sino que hay una mucha falta de transparencia. Lo dice la gente del Colegio Médico, lo dice la gente de la Confusan, que están ahí, digamos, que están metidos dentro del problema y están al corriente de todo lo que está pasando respecto del tema del coronavirus, de esta pandemia que tenemos en todo el mundo, ¿cierto? Y las cifras son realmente preocupantes. Se sabe, a ciencia cierta, hay a diario manifestaciones y evidencias salen a la luz de que los fallecidos son mucho más que los que se declaran en forma oficial. Hay muchas cosas muy oscuras, entonces hay que estar alertas, porque el gobierno quiere transmitir aparentemente de que esto está controlado y que está muy, y que no es preocupante, de manera de que no haya presión para ellos de tener que hacer una cuarentena total, como han hecho otros países vecinos, de distintos países desarrollados, no desarrollados, latinoamericanos, europeos, en fin, de hacer una cuarentena total como la mejor manera de aplanar la curva. Y el objetivo de aplanar la curva es disminuir la forma de que se produzcan los contagios, de manera tal de que las personas contagiadas puedan ser atendidas y no colapsen el sistema y no muera la gente por falta de atención o por atención inadecuada, incompleta. Entonces, ese es el objetivo de la cuarentena. Entonces, ojo con el tema, porque hay algunas versiones que dicen que los recuperados han aumentado, y parece, aparentemente, no tengo la certeza, pero sí se dice que, no se los puedo dar como una noticia a ciencia cierta, pero hay una mezcla de las cifras de recuperados con los fallecidos. Entonces, cuidado con eso, hay que estar muy alerta. Y lean los medios alternativos y estén atentos a las redes sociales si quieren estar bien informados. Respecto del coronavirus a nivel mundial, tal como dijimos la semana pasada, Estados Unidos se transformó en el país con mayor número de contagiados, ya está cerca de los 500.000 y más de 16.000 fallecidos. Y habíamos hablado de que iban a superar los 10.000, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, por la forma como están manejando el tema, que es muy parecida a la forma que lo está haciendo Chile. No hay cuarentena, no hay ninguna, ellos están preocupados de la economía por sobre todas las cosas. Entonces, es muy preocupante lo que está pasando respecto del tema. Incluso ¿cómo se llama esto? Estos barcos grandes, un portaaviones muy famoso, habían 40 marinos contagiados y el capitán quería desembarcarlos para que fueran a atención y los superiores le dijeron que no, que se quedaran ahí nomás, que controlaran la situación ahí. Y el capitán le costó el puesto, en fin. Pero ha traído mucho revuelo eso en Estados Unidos. Y lo otro que ha pasado es que en Francia un submarino que lleva desde principios de marzo y que no ha encallado en ninguna parte apareció con varios contagiados adentro, digamos. Entonces, de acuerdo a la cifra, a los periodos de cuarentena, no tiene mucho sentido. O sea, desde el punto de vista científico no tiene una explicación. Entonces se ha especulado, y por eso lo comento, de que esta es una razón, digamos, de alguna manera el coronavirus está atacando a los militares como una forma de evitar una guerra, de evitar la guerra, dar un mensaje a los hombres que están cerca de la guerra. De hecho, a propósito de lo mismo, la cúpula de los reyes de Arabia Saudita, del gobierno de Arabia Saudita, están prácticamente todos contagiados por el coronavirus. Y Arabia Saudita está liderando una guerra contra Yemen, una guerra sanguinaria de hace casi 5 años, donde la gente muere de hambre, los tienen absolutamente aislados, y a pesar de eso el pueblo yemení sigue luchando. Pero ¿no será acaso que hay un mensaje muy claro ahí? Bueno, vamos a seguir con esta observación de esa noticia, y cuando la tengamos más o menos clara respecto de la forma que tendría esa noticia, se las vamos a compartir. Ahora tenemos el audio del... Entonces... Ahora. ¿Vamos? Sí. Vamos con el audio. Buenas noches, amigos de Radio FM 107.5 Puente Alto, Chile. Amigos del programa La Verdad, una alternativa. Claudio, María Cecilia, todo el equipo técnico de Radio FM 107.5, de los jóvenes que están, y muchachos y técnicos que están allí en Puente Alto, semana a semana, junto a Claudio y a María Cecilia. Seguiremos hablando y recalcando las situaciones sociales que se están registrando en el mundo, y esta vez en América Latina, a propósito del flagelo del coronavirus, del COVID-19, que verdaderamente es una pandemia nunca vista, o por lo menos con la magnitud que nunca imaginábamos vivir. En estos tiempos del coronavirus hay varias caras de una misma moneda. Hablando de Uruguay, por ejemplo, donde por otra parte los efectos del COVID-19 no presentan la magnitud de otros países, el panorama no deja de ser preocupante. Las personas en situación de calle hoy por hoy están viviendo episodios de sobrevivencia, sin temor a equivocarnos, que podemos calificar como terribles, terribles momentos. La ausencia del vendedor ambulante y de los trabajadores ocasionales, sumado al no funcionamiento masivo de restaurantes, cafeterías, parrilladas y centros comerciales, con sus respectivos centros comerciales, incluidos todos los shoppings capitalinos, ha generado una crisis social de ribetes inimaginables, especialmente en los sectores más vulnerables. En ese contexto, la masiva ausencia de residuos alimenticios en los contenedores, los que muchas veces eran literalmente el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena de los más desposeídos sobreviviendo en las calles, ha desatado temor entre ciertos sectores de la sociedad. Se han multiplicado las personas entre jóvenes y no tan jóvenes que piden comida en las calles montevideanas a los ciudadanos, de una manera, si se quiere, espontánea, natural, dramáticamente espontánea y dramáticamente natural. Y su pedido tiene verdaderamente asidero, tiene fundamento, el fundamento que nace del más contundente desamparo en el que se encuentran. Ocurre desafortunadamente que estamos viviendo tiempos expresamente apocalípticos, pero apocalípticos pero con mayúsculas. Y no se trata de una metáfora religiosa, de una metáfora bíblica. Es una realidad contundente del mundo moderno, del mundo civilizado, que presenta facetas de mundo incivilizado, de mundo totalmente inhumano, de mundo totalmente frívolo, de mundo totalmente opuesto a todo lo que pueda significar solidaridad, aprecio por la vida humana, aprecio por los valores y aprecio por la especie humana. Es una pandemia universal, global. Es una pandemia que involucra a todos por igual, pero cuyas consecuencias pueden apreciarse a diferentes niveles y en grados diferentes. Quienes tienen trabajo seguro, economía segura y aspectos vinculados a su calidad de vida segura tendrán, obviamente, una cuarentena segura. Vivirán su cuarentena en casa con todo el confort que ello implica. Y aquellos que solo tienen lo opuesto y carecen de seguridades del mundo civilizado tendrán su apocalipsis microcósmico. Hambre, falta de hogar y de calidad de vida, vulnerabilidad en su relacionamiento, incluido con las autoridades policiales, y por si fuera poco, la exclusión social. Las realidades que se observan, especialmente en Argentina, por ejemplo, en cuanto a lo que es la represión policial y el trato que tienen quienes están en situación de calle por parte de las fuerzas de seguridad, es realmente alarmante y preocupante. Y no hablemos de realidades de países como Ecuador, de países centroamericanos, de países como Brasil y países como Chile, de país como Chile, donde en comunidades, en fundos y en puntos determinados de esta Chile querida se viven situaciones también dramáticas, donde las protestas sociales están totalmente enturbiadas por la represión policial, la presencia policial, el abuso y toda una suerte de barbarismos que nacen del Estado, lamentablemente bajo el rótulo de terrorismo de Estado. Vivimos tiempos de coronavirus, tiempos de exacerbación de nuestros egoísmos e individualismos más recónditos, aunque también de las solidaridades más reconfortantes. Y esto nosotros también lo recalcamos y tenemos la obligación de destacarlo, de subrayarlo. En Montevideo, por ejemplo, frente a las personas en situación de calle, o sea, de cara a esta realidad social, no son pocas las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales o los colectivos de activistas o los vecinos de barrios suburbanos que dan forma a lo que se ha denominado las ollas populares. Un oasis en el desierto para unos y la demostración más contundente de que todavía la humanidad cuenta con seres de corazones buenos, cuyas actitudes, cuyo proceder permite visibilizar sin tapujos que más allá del Estado está el colectivo humano que desinteresadamente se pone al hombro la misión, la tarea de ayudar sin mirar a quién. Amigos, acá en Uruguay así se viven los días del coronavirus. Felizmente, y tenemos que mencionarlo, nada está perdido en el sentido de que hay todavía actitudes positivas de la comunidad humana, sobre todo de la comunidad humana que no contempla formalidades y que está al servicio del hombre y que tiene una actitud de servicio al hombre. El Estado, lamentablemente, a veces tiene una actitud de servicio a las instituciones y, por lo tanto, a la frivolidad, a la demagogia, a la hipocresía, a la especulación, al abuso, a la indiferencia. Desde la redacción de Montevideo de Antimafia 2000 les habló para ustedes Jorge Almendras. Bueno, ahí teníamos el interesantísimo audio del periodista uruguayo Jean-Georges Almendras desde la redacción de Antimafia 2000 Uruguay. Bueno, vamos a conversar un poquito respecto de lo que ha pasado. El coronavirus desata una peligrosa plaga de predicciones del fin del mundo, dicen algunos científicos a nivel mundial. Por ejemplo, el doctor Huerta sobre el coronavirus dice: no es el apocalipsis, El gobierno y los funcionarios de salud público han emitido todo tipo de pautas para ayudar a las personas a protegerse contra la propagación del virus. Pero hay otro contagio que los expertos parecen incapaces de detener. La plaga de profetas que advierte que el coronavirus es una señal de que estamos al fin de los días. Hay algo en las pandemias que hace que las personas en pánico vacíen sus mentes junto con los estantes de los supermercados. Innumerables advertencias del día del juicio final, como la predicción de Brown, se está extendiendo en línea, combinando los temores del coronavirus con todo, desde la paranoia política sobre un mundo gobernado por la ONU hasta los incendios forestales australianos y los enjambres de langostas en África. Pero algunos que estudian religión y profecías para ganarse la vida dicen que es hora de que estos profetas y psíquicos de las redes sociales tomen una cuarentena forzada. Los agoreros, llaman ellos, están perjudicando la salud espiritual y psicológica de las personas, dicen. Ese es el pasaje cuando Jesús dice sobre el fin del mundo, Mateo 24:36. Pero sobre ese día u hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué? Este tipo de personaje está haciendo lo mismo que pasó con el 2012. El 2012 se desvirtuó absolutamente porque se hablaba de que las profecías mayas decían que el 21 de diciembre de 2012 iba a ser el fin del mundo. Y eso, querido auditor, usted ponga en el buscador profecía mayas, son 7 profecías muy claras y en ninguna parte hablan del fin del mundo. Nunca se habló del fin del mundo por parte nuestra, sino que el comienzo a partir de ese momento, porque estaba hay toda una astrología de un periodo que tiene un nombre, que sé yo, que no vamos a entrar en detalle, hablando de un periodo de 5.125 años que terminaba justo el 21 de diciembre de 2012 y a partir del 22 de diciembre empezaba otro periodo, que es un periodo de transición en el cual, en esa transición, es un pasaje hacia la nueva era, hacia los nuevos tiempos, hacia, como usted quiera llamarlo, pero un mundo distinto. Entonces, ¿qué pasó? Que como quienes están en contra de todas estas profecías, incluyendo yo, incluyo a todos estos científicos que estoy mencionando acá, para desvirtuarlas, las mencionan así. Lo que pasó con el 2012 es un muy buen ejemplo, porque después que pasó el 2012, el 21 de diciembre del 2012, la gente que había creído esa vorágine, ese tsunami de videos que mandaron, que era el fin del mundo, como no pasó nada, después optaron por no creer nada. Ahora, con esto que están haciendo, quieren hacer lo mismo. Es la misma metodología. La idea es que después de esto no crean la gente en nada, porque a ellos no les conviene que la gente crea. Pero sigamos con esto, si vamos a irlo desarrollando. Quizás en estos tipos que crean pánico masivo, dice un científico que se llama Leonard, también hay un cierto orgullo, una hinchada confianza en sí mismos, de que tengo una información especial. Y otra persona, otra científica, perdón, una contraparte a esta persona que se llama Elisha Jones, director juvenil de la iglesia del sureste de Texas, le dijo en 2 Crónicas 7, 13 a 15, ahí es donde la Biblia dice que Dios le dijo a Salomón: cuando cierro los cielos para que no llueva, o ordeno langostas para devorar la tierra, o envío plaga entre mi gente, sanaré la tierra si la gente se aparta de sus malos caminos. Bueno, ese es otro tema, podría ser muy aplicable a lo que está pasando con el coronavirus, pero vamos a seguir para explicar lo que queremos hacerle ver. Algunos apocalípticos han construido enormes búnkers bajo tierra, Ron Hubbard, director del Altas Survival Bunkers, demuestra cómo bombear aire manualmente en un refugio. El doctor Elmer Huerta sobre el coronavirus dice: si hubiera un premio para la fuente más incomprendida por las malas predicciones, iría al libro del Apocalipsis. Timothy Bill, autor del libro del Apocalipsis, una biografía, dice: casi ninguna de las personas que hablan del Apocalipsis realmente se sentaron y lo leyeron. ¿Por qué invocar escenarios del fin del mundo puede ser dañino? ¿Invocar pasajes bíblicos del fin de los tiempos en realidad puede reforzar la fe de algunas personas al dar significado a eventos que parecen crueles y arbitrarios? Pero las personas que invocan imágenes aterradoras del apocalipsis en relación con el COVID-19 pueden hacer más que equivocarse con la escritura. Pueden dañar la salud psicológica de los demás, dice el doctor Bill. Las predicciones del día del juicio final de la Biblia también pueden conducir a otro peligro. No hacer nada, dice Bill. Él cree que las personas que sufren pánico por algo como el coronavirus pueden ignorar los problemas crónicos que amenazan la supervivencia de la humanidad, como el cambio climático. Por eso probablemente no impedirá que la gente invoque el apocalipsis cuando golpee una pandemia. Durante siglos ha sido el libro de referencia para los profetas del fin del mundo, que advierten sobre la propagación de las plagas de los últimos tiempos y los patrones climáticos extraños. Entonces, consolación es lo que la gente debería difundir en las redes sociales en este momento. No las predicciones del fin del mundo, dice Leonard. Dice que en los últimos días ha visto hermosas oraciones e incluso mensajes humorísticos en las redes sociales que le han levantado el ánimo e insta a las personas a comunicarse con aquellos que puedan estar aislados. Bueno, ahí no los quiero aburrir con el tema, pero ahí teníamos alguna visión muy respetable de muchos científicos que están tratando de evitar que se relacione esta peste, a pesar de que está anunciada que pestes, y esta peste tiene una característica muy especial que es distinta de otras pestes, pero se basan y hablan del apocalipsis. Pero la persona que quiere saber sobre el fin de los tiempos no tiene que leer solamente el apocalipsis, tiene que leer mucho más que el apocalipsis. Hay predicciones del fin de los tiempos incluso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, por ejemplo, el profeta Daniel, aquel profeta quien más habla del final de los tiempos. Entonces, una persona que se base solamente en el Apocalipsis no va a entender nada de lo que pasa en el fin del mundo. O en el fin de los tiempos, perdón, porque no hay fin del mundo. Ahora, cuando estos científicos, que lo ven desde su punto de vista, quieren desvirtuar esto que se habla y dicen, el sentido, ¿por qué sentido la gente le habla de predicciones del fin del mundo en vez de consolarlos y tranquilizarlos? Es muy importante, queridos auditores, que la gente sepa lo que va a pasar, porque si usted sabe que todo va a estar bien, no hace nada. Pero si usted sabe lo que va a venir, busca de alguna manera convertirse. Y ese es el objetivo. El objetivo tiene de las profecías es la conversión. El objetivo de las profecías no es el que usted que se cumplan, no es el asustar a la gente. Las profecías, tal como le hemos dicho en este micrófono, es lo mismo que hace una madre con su hijo. La profecía es una advertencia. Hijo mío, no camines por ese muro porque te vas a caer. Pero claro, el niño que somos nosotros, los seres humanos, no le hacemos caso a la madre, que en este caso representa a Dios, ¿cierto? Por hacer una analogía, y camina por el muro. Y finalmente se cae. Pero la madre no quería que se cayera. ¿Entienden el sentido de la profecía? Entonces, se menciona las profecías no con el fin de asustar, sino con el fin, el mismo objetivo que tiene una madre para advertir a su hijo. ¿Cuál es el amor? El amor por el hijo le hace advertirle: hijo mío, ten cuidado, te vas a caer. Entonces, lejos está de lo que dijo este científico. Entonces, y las personas también, el otro científico hablaba de que debiéramos hablar del cambio climático, de los patrones climáticos extraños. Pero estos señores hay que mirarlo en contexto general, no solo de la Biblia, hay que mirar la ciencia, hay que mirar todo tipo de señales, hay que informarse bien, porque el patrón climático, lo hemos mencionado muchas veces, no es producto de las emisiones de CO2, es lo más absurdo que existe. Es absurdo que el CO2, que es el anhídrido carbónico, es necesario para la fotosíntesis. Miren el proceso de la fotosíntesis en el internet, que significa que toma el anhídrido carbónico del aire, lo mezcla con agua, con oxígeno y agua, y forma, por un lado, los azúcares y libera, después de ese proceso, oxígeno. Por eso es que son necesarias los vegetales, por eso es que los andamos plantando árboles, porque oxigenan a partir de la emisión de CO2. Entonces, no es que sea el CO2 dañino. ¿Cómo va a ser dañino? Si no hay CO2, no habría fotosíntesis. ¿A partir de qué haría la fotosíntesis una planta verde? Es absurdo. Y como consecuencia, al no haber CO2, tampoco habría oxígeno. ¿Me explico? Entonces, el CO2, como nos han querido vender la idea, como cosa dañina, no es dañino. Nosotros contaminamos la tierra, sí, contaminamos con la minería, contaminamos las aguas, contaminamos con la basura, contaminamos con todo. Contaminación psíquica del hombre por sus energías negativas, en fin. Pero el CO2, que se menciona como las emisiones de CO2, no son dañinas. Ahora, las emisiones de un vehículo tienen harto más que el CO2, tienen muchas otras cosas. Están los monóxidos, están otros gases, sí, efectivamente, algunos aromáticos que son dañinos. Pero el CO2, que lo mencionan como causante del cambio climático, es una falacia, es una mentira que está demostrada por científicos independientes verdaderos. Entonces, la estrategia del cambio climático no obedece al CO2. Y que, para responder a lo que estaban hablando los científicos, hablan de las plagas. Las plagas están mencionadas en muchos pasajes de la Biblia, no solo en el Apocalipsis. En muchos pasajes está mencionada, y más, diría yo, en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora, estos científicos tratan de alejar la mente humana de la idea de final de los tiempos, de fin del mundo, lo que me parece hasta cierto punto razonable desde su punto de vista científico. Pero la Biblia nos dice, Lucas 21:25, y habrá señales en el sol. Hemos visto señales en el sol, las podemos mencionar, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Esta es la evidencia, el preludio al final de los tiempos que estamos viviendo, estamos empezando a vivir. Este es el final del preludio previo a la venida del Hijo del Hombre. Todo esto va a pasar muy pronto, cuando venga ese cuerpo, se acerque ese cuerpo celeste más de lo que está, que ya está influenciando, que es el causante del cambio climático, de hecho, y que es el que está cambiando todos los patrones climáticos, y por lo mismo es la evidencia de que estamos en el final. Y es una invitación de parte nuestra, que no somos nadie, digamos, solamente estamos transmitiendo estamos leyendo una sentencia bíblica que está ahí, que la seleccionamos apropiada para la ocasión. Sí, perfecto. Pero para avalar lo que hemos dicho y para decir que este es el tiempo, la Biblia dice en algún pasaje que el Evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones. Para que fuera predicado tenía que inventarse la imprenta, tenía que haber internet, tenía que haber libros, tenía que haber muchas cosas para que pudiera llegar y masificarse, porque en los tiempos antiguos no podía ser. Y por otro lado tenemos la agenda limitante de la agenda Illuminati, que es la agenda 2030, que es imposible que se lleve a cabo, absolutamente imposible. Por lo tanto, no llegamos al 2030, eso es certeza absoluta. Entonces, para confirmar, y algunas señales fuertes que se las menciono rápidamente, que tengo aquí y se las puedo leer incluso, que yo se las mencioné en alguna oportunidad: llovió sangre en un pueblo el 30 de julio en un pequeño poblado de la Sierra de Bagadó, al oeste de Colombia, ¿ya? En un pueblito pequeño donde viven 200 personas en condiciones precarias, son gente muy humilde. Siempre Dios se manifiesta a los humildes y sencillos. De hecho, en las apariciones de la Virgen siempre hablan a los niños, a los pequeños, a los humildes. Después, otra señal que es para estos científicos que tratan de desvirtuar que sea el final de los tiempos: el regreso de Jesús es anunciado a través del nacimiento de una niña que nació en Brasil, con las manos juntas como en oración, con la piel pegada, y los médicos le cortaron la piel, la despegaron, y al abrir la palma de las manos, la palma, o sea, en el interior de lo que estaba cerrado, decía: Jesús está voltando, en portugués, o sea, Jesús está regresando. Después, otra señal: Jesús apareció a refugiados a punto de naufragar en el mar y calmó la tempestad. El testimonio de Eric Schenck, director ejecutivo del proyecto Film Jesús, sorprendió a muchas personas en Europa. Contó que su misión está trabajando en el discipulado de un grupo de refugiados que afirman haber visto a Jesús en el mar Egeo. Y aquí cuenta la historia. No se la quiero detallar porque tenemos preguntas de nuestros auditores que, por supuesto, queremos atender. Y por último, termino con esta breve noticia que ustedes pueden creerlo o no, pero este es el tiempo de Dios. Aunque vamos en otro programa a explicar eso del tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. Este es el tiempo de Dios, y en este tiempo de Dios van a empezar a pasar estas cosas que le voy a mencionar ahora en forma mucho más frecuente de lo que lo hemos visto. Pescadores de Cata y Choroni hacen fiesta al atrapar toneladas de peces fácilmente. En inusual actividad de peces en la bahía de Cata y Choroni, en el estado de Aragua, en Venezuela. Esto no tiene que ver con el gobierno, es un tema. Dios se manifestó a gente sencilla, humilde y devota, de fe. Y tengo testimonios de personas, incluso que me mandaron un audio desde Venezuela, que vivieron esto, pero no tenemos el tiempo para pasarlo. Pero si alguien lo quiere, se lo puedo enviar. Entonces, esto, queridos auditores, en el tiempo donde no creemos lo que vemos, es legítimo que no lo crean. Pero esto, acuérdense lo que les digo, esto va a empezar a pasar muy seguido, cada vez más. Entonces, el día de mañana vamos a recibir, si tenemos fe y somos humildes, vamos a recibir la alimentación directamente del cielo. Y así está sido predicho. No es, yo no soy nadie para decir esas cosas, pero sí sé que ha sido predicho. No solo en la Biblia, se debe entender en la Biblia, pero muchas profecías de videntes y beatos, personas que tienen la capacidad de recibir mensajes. Y dice Dios que nunca hará nada sin avisar antes a sus siervos, los profetas. Entonces, eso ha sido avisado para prepararnos para lo que viene. ¿Vamos con la pregunta? Sí, de parte de Joel Espinosa. Juan Carlos, interesante el programa, lo estoy escuchando, un abrazo. Pregúntale, ¿qué hay de cierto de la profecía del señor Benjamín Solari Paravicini, que habría hablado de esto hace mucho tiempo atrás, y que habría hablado de esto como un gran momento trascendental de la humanidad? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, Carola, de Bajos de Mena. Estoy escuchando a Claudio, me llama un poco la atención, pero también me da un poco de miedo. ¿Por qué gente como nosotros, que somos de Bajos de Mena, humildes, sencillas, que lo a veces vivimos al día, es probable que pensemos que a veces Dios se ensaña con nosotros, porque cada día estamos más pobres y a veces no tenemos ni siquiera para comer? Puedo escuchar este programa y me llama tremendamente la atención. Es como revelador, es como reflejar lo que siempre he pensado, pero que ninguna religión me había hablado anteriormente. Y la tercera pregunta la hace Ignacio, que está en Casas Viejas. Estoy escuchando con mi hija de 12 años y tenemos muchas preguntas. Entonces, ¿todo esto que está ocurriendo es para qué? ¿Para que la gente reflexione? ¿Para que la gente aprenda? ¿Qué es el objetivo finalmente de lo que estamos viviendo? ¿O es que el sistema que estamos en curso es demasiado inhumano para seguir con él adelante? Bueno, vamos con... Antes de ir con la... Perdón, queridos auditores, les voy a contestar las preguntas, se los prometo. Pero antes de ir con sus preguntas, se me quedó en el tintero otra de las señales tremendas, que no se las puedo dejar de mencionar, porque es un hallazgo que vio una mujer en Estados Unidos, una ecografía con 5 meses de gestación, con una imagen de un crucifijo dentro. Entonces, esa es una señal tremenda del cielo. Usted sabe que esa señal no viene de ninguna parte que no sea del cielo, de Dios, directamente. Porque no puede ser de otra manera. Toda la gente que lo presenció se transformó completamente. Entonces, busque usted esta ecografía, un crucifijo en una ecografía, en el buscador, y le va a aparecer al tiro. Ya hay video, ya está todo. Y esa es una señal más de que el retorno del Hijo del Hombre está muy próximo. Ya, vamos con las preguntas de nuestros queridos auditores. La primera pregunta, Juan Carlos, si me ayudas un poquito, porque... vamos con orden. Por favor. La mirada, él hablaba acerca de... un argentino de apellido Benjamín Solari Paravicini. Sí, efectivamente. Él hablaba de un cambio trascendental en la humanidad. Sí, si era efectivamente lo que estamos viviendo, y cómo lo hacen ellos para visualizar el futuro. Bueno, las personas que efectivamente, Benjamín Solari Paravicini es un profeta que tiene la particularidad de hacer psicografías, que son unos dibujos muy especiales, porque él recibe visiones. Son personas adelantadas espiritualmente, los videntes, los profetas, tal como cuando él hemos tratado de explicar lo que es Dios, estas personas están como en una escala un poco más alta que nosotros, que estamos en el suelo, ¿te fijas? Ellos están un poco más arriba, entonces tienen la posibilidad de contactarse con ángeles, con seres superiores, y recibir algunos tipos de profecías, visiones, qué sé yo. Entonces este señor recibía profecías y hacía dibujos y los interpretaba en un estado de trance, y escribía lo que significaba el dibujo en el estado de trance. Y sí, efectivamente, como usted dice, él profetizó claramente lo que está pasando y lo que va a pasar. Es uno de los grandes profetas de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. La otra pregunta, Juan Carlos. Carola Bajos de Mena, escuchando la radio atentamente, me llama la atención lo que habla Claudio. Dios castiga a la gente y nos castiga a los más pobres, porque a veces no siquiera tenemos para comer, y esto nos está castigando mucho. Me da que pensar. Y toda esta información que Claudio revela, ¿por qué la iglesia que fui evangélica durante mucho tiempo nadie la reveló? Bueno, mi querida amiga, auditora, la verdad es que nuestra vida es un verdadero colegio. Usted, que vive una vida difícil, es una alumna de la enseñanza media. Aquellos y por lo tanto las enseñanzas de su vida son más difíciles. Porque evidentemente un alumno de enseñanza media estudia cosas más difíciles que un alumno de primero básico o de kinder, como son, por ejemplo, aquellas personas que viven en Vitacura o en Las Condes y que aparentemente no tienen ningún problema. Pero esas personas que son despiadadas, que están siguiendo el primer curso o los primeros cursos de la evolución humana, van a llegar a contraer deudas que los van a hacer tener vidas miserables más adelante. Usted, si tiene la humildad y la fe en que Dios la va a ayudar, le prometo que Dios la va a ayudar. No tiene para qué adscribirse a ninguna religión. Usted puede comunicarse directamente con Dios en su desesperación. Si usted estuvo en medio de los evangélicos, tiene que haber sabido algo de la Biblia, tiene que haber leído algo de la Biblia. El Señor responde en la angustia, nos dice el Salmo 91. Entonces, cuando usted está angustiada, cuando ve esa injusticia, siente que Dios los abandonó, es porque Dios sabe que usted está preparada para responder preguntas más difíciles que aquellos que están en la básica. No es injusticia. Nuestra visión de la vida es muy limitada. Dios ve una vida, el panorama completo. Nosotros vemos un pedacito de la vida nomás. Entonces, esa aparente injusticia no es tal. Tenga fe y va a ver que usted, cuando se tiene poco, se disfruta conseguir algo muy pequeño, se disfruta mucho más que lo mucho que pueden conseguir aquellos que tienen mucho, porque ellos nunca son felices. Usted nunca va a ver una persona con plata sonriendo con esa sonrisa limpia que sonríe usted o sus vecinos. Nunca va a disfrutar con esa fraternidad que hay entre las personas pobres, que disfrutan lo mínimo que se les da, que reciben. Entonces, ellos son miserables. Ellos están llenos de necesidades. Usted, con una pequeña cosa, va a quedar satisfecha, va a quedar feliz. Y usted va a hacer, si tiene fe y tiene la humildad para entregarse, tomando conciencia de su limitación humana, entregarse a Él, a Dios, va a empezar a sentirlo. Y si lo siente, nunca más se va a sentir desdichado. Nunca más. Sea humilde y sea agradecida. Y cada cosa que usted sepa o sienta que Dios le dio, agradézcala. Y va a ver usted cómo se van a multiplicar las cosas. Es increíble. Y hay un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús curó a los leprosos. Varios leprosos y uno solo se agradeció. ¿Y qué pasó con el uno y qué pasó con los otros? Entonces, el agradecimiento es fundamental. Es importantísimo agradecer siempre. Entonces, no busquemos a Dios en las religiones. Las religiones no están con Dios. Ninguna. Estoy absolutamente seguro de lo que estoy diciendo. Eso es una certeza. ¿Por qué no lo digo yo? Lo dicen los mismos profetas de este tiempo. Sin ir más lejos, aunque usted no lo crea, digamos, hubo una aparición aquí en Chile que fue desvirtuada totalmente por culpa de los sacerdotes y por culpa del mensaje que dio la Virgen, que dijo que los sacerdotes eran cloacas de impureza y los maldijo. Y dígame usted, ¿tenía razón o no tenía razón la Virgen, que son cloacas de impureza? ¿Acaso no hemos visto lo que ha pasado con los pedófilos? Entonces, por eso desvirtuaron la aparición de la Virgen, los mensajes divinos. Entonces, usted puede o no creer en la Virgen, digamos, pero se lo pongo como ejemplo, digamos, ¿ya? Entonces, busque a Dios directamente. Y Él dijo, pide al Padre en nombre de su Hijo. Es la forma de pedir. Entonces, y después agradezca. Y cuando uno pide a Dios, tiene que pedir igual que cuando usted va a un restaurante. Usted se sienta, le pide al mozo que le traiga, no sé, un barros luco, por decir algo, por decir una estupidez. Y sabe, usted mientras espera, tiene la certeza que le va a llegar un barros luco, ¿cierto? No tiene ninguna. Cuando le ha pedido al mozo, le da las gracias, porque le tomó el pedido, ¿cierto? Bueno, después le llega el barros luco, porque usted tenía la certeza absoluta de que iba a llegar. Puede parecer burdo el ejemplo, pero cuando uno pide, tiene que dar las gracias porque estás con la certeza absoluta de que va a recibir lo que pidió. Y así Dios nos ha pedido que pidamos. Y no pidamos cosas materiales para nosotros, sino que pidamos cosas solamente espirituales para nosotros y cosas de provisión para otros. Si usted pide para otros, va a conseguir mucho. Pero esa es la forma de pedir. Así que, querida auditora, me encantó su pregunta y hasta cualquier momento. ¿Y otra? Sí, vamos con otra pregunta. Bueno, esta la había hecho Nacho, que está en Casa Vieja junto a su hija, y dice que está muy preocupado por lo que está pasando. ¿Qué le explico a mi hija acerca de este cambio que está viviendo la sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se está acabando el sistema tal y como lo conocemos? Sí, querido auditor, no sé qué edad tiene su hija, pero 12 años. Lo más probable es que su hija esté más preparada que usted y que yo para enfrentar lo que va a venir, porque los niños vienen con una conciencia superior a la nuestra. Pueden no tener mucho conocimiento porque no lo han adquirido con su mente, pero en el corazón tienen una sabiduría que es superior a la nuestra. Así que, querido auditor, no se preocupe tanto por su hija. Su hija va a saber, a lo mejor, enfrentar esto mejor que usted y que yo. Pero de todas maneras, esto es un cambio de energía, esto es un cambio de paradigma, esto es el final de los tiempos, no del mundo. El final del sistema de cosas que tenemos, ¿cómo lo conocemos? O sea, en este momento podríamos decir que es el fin del sistema capitalismo y de todos los sistemas, digamos. Porque esto, usted ve, el coronavirus, ¿cómo tiene la economía? Mire que somos débiles y sensibles a un virus. Nosotros hemos dicho y tenemos la certeza de que si el hombre no modifica su conducta y está dando muestras de que no lo va a hacer, porque está preocupado de salvar la economía, está preocupado de hacer guerras, siguen estando preocupados de hacer guerras, entonces no lo va a cambiar. Entonces van a venir otros virus mucho más virulentos, más patógenos que este. Van a venir señales en el cielo, hemos hablado de los asteroides por este cuerpo celeste que viene. Entonces vamos a ver tsunamis, vamos a ver grandes terremotos, grandes erupciones volcánicas. Y eso es lo que vamos a vivir. Y también les hemos dicho que la muerte no existe. Nos han inculcado hace 1700 años de que la muerte es el final, pero no es el final. Solamente nuestro cuerpo desaparece, pero nosotros somos mucho más que eso. Entonces nos han inculcado la muerte como el terror, el final. Y de esa manera no nos han creado conciencia para buscar un comportamiento, porque creemos que no importa lo que yo haga, total, después se me muero y se acaba todo. Y no es así. La vida es eterna, para bien o para mal. O sea, yo hago el mal y me destino a ser catastrófico. Para mí, para mi alma. Si hago el bien, mi destino va a ser maravilloso. Para mi alma. Porque yo siento y voy a seguir sintiendo. Y entonces, tenemos que pensar que este cambio es para mejor. Y además viene el contacto masivo con los ángeles, que son los seres extraterrestres, que vienen acá por la voluntad divina. Ellos no se mandan solos, ellos obedecen a una voluntad superior, que es la voluntad divina. Y van a venir, y en la Biblia está dicho que los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra. Búsquelo, Señor, si no me cree. Y después dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Cómo es eso? ¿Quién los tomará? ¿Cómo lo tomarán? Se lo llevarán. Una mujer estará en un molino, una será tomada y otra dejada. Eso es la evacuación planetaria que harán los seres extraterrestres que sean dignos de ser evacuados. Aquellos que han pensado más allá de sí mismos. Aquellos que han sido capaces de hacer algo por los demás. No importa que sean ateos, no importa de qué religión sean. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa solamente nuestros actos, nuestro sentimiento, nuestra conciencia. Si yo soy capaz de devolverme porque pasé de largo y no me di cuenta que había un mendigo y me devolví porque algo me pasó aquí en el pecho y me sentí con un sentimiento de culpabilidad y me devolví a ayudar a ese mendigo o a ayudar a un animalito o a hacer cualquier cosa que sea el bien de los demás, entonces puedo ser digno de participar en esa evacuación, de participar en el nuevo mundo, en el nuevo planeta que vamos a tener después de que ellos limpien el planeta de la contaminación, limpien el planeta de eventualmente la guerra nuclear, limpien el planeta de todo lo que les hemos hecho y lo transformen en un verdadero paraíso. Y en ese momento podemos participar quienes podamos haber hecho eso. Si no hacemos eso, no vamos a participar, porque no basta solamente con ayudar a la familia, no basta solamente con preocuparse de la familia como opuesta al mundo. No, tenemos que hacer algo más que ayudar a la familia, tenemos que ser capaces de ayudar, porque es lo que se nos ha pedido. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me viniste a ver. Eso es lo que nos pide el Dios para poder ser dignos herederos, para poder participar en el nuevo mundo. Vamos con la pregunta. Mauricio Osorio te manda un gran saludo y dice: hoy estoy escuchando desde la octava región la radio y me llama mucho este programa. Me hace pensar, me hace meditar toda una vida siguiendo dogmas, pero nunca me había encontrado con algo que me haga pensar sobre esto. Entonces, lo que usted plantea es que en algún momento vamos a ver la venida de Jesús a la tierra. ¿Y quién de estas religiones que se abogan el ser los herederos del Cristo en la tierra son los que verdaderamente lo representan? ¿O está Jesús en el corazón, tal como dice? La otra pregunta la hace Álvaro Aravena y me dice: Juanca, mira, estoy sorprendido con lo que habla este señor. No comparto todo lo que dice, pero me llama y me intriga profundamente. Porque al parecer alguien ya predijo lo que estábamos viviendo hoy. Hoy un simple virus nos tiene en la casa. Y por lo que tengo entendido, este señor es agrónomo. Es decir, un organismo casi microscópico nos tiene recluidos en las casas. ¿Y por qué se dice que los virus adelantan la evolución humana? Porque tenemos que adaptarnos. ¿A qué? ¿Qué cambio viene finalmente? ¿Un cambio espiritual? Ya, me perdí con la primera pregunta. Recuérdame parte de la primera pregunta y me acuerdo el tiro. La primera pregunta tiene que ver con la venida de Jesús. Ah, sí. ¿Por qué muchos arrogan la venida de Jesús? Ninguna, muchas religiones, no las principales, pero muchas religiones hablan de la venida de Jesús. Pero no hablan correctamente de lo que significa ni cómo va a ser. Ahora, antes de la venida de Jesús va a haber un aviso que es muy importante, porque es la oportunidad que nos da Dios para convertirnos, para vernos realmente como somos. Y eso viene muy pronto. Para ver realmente cómo somos, porque ni usted ni yo sabemos cómo realmente somos. Nosotros creemos que somos o malos o buenos, pero no sabemos realmente cómo somos, porque nuestra visión es limitada. Pero cuando llegue este evento que se llama el Gran Aviso, que ha sido profetizado por apariciones marianas, está en la Biblia incluso mencionado, y está también en varias profecías de beatos y santos. Ahí vamos a tener la oportunidad de vernos nosotros como Dios nos ve. En consecuencia, va a ser un juicio en borrador. Es como un examen de nivelación, ¿ya? Es como lo que hacíamos en el colegio, un examen de nivelación para, si estoy muy atrasado, ponerme al día. Entonces, y eso va a ser antes de la venida de Jesús, o sea, una oportunidad maravillosa, a pesar de que va a ser un evento muy fuerte, va a ser una oportunidad maravillosa para tratar de convertirnos y estar a la altura de lo que se nos pide. Ahora, ninguna religión, como les decía, habla de esto, porque nadie quiere, ninguna religión en realidad quiere que vuelva Jesucristo, porque ninguna religión está realmente con Dios, porque Dios nos pide abandonar todo, Dios nos pide dar todo lo que tenemos al hermano. Entonces, eso es el verdadero Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Ninguna religión nos predica eso. Eso de que hablan del diezmo. El diezmo no es de Dios, del verdadero Dios no es. Ese es un Dios falso. Ese es Yahvé. Pero el verdadero Dios, que es el que se menciona como Jehová, o bien Adonai Sebayó, que es el verdadero Padre de Jesucristo, que es el Dios verdadero, el Dios del diluvio, el Dios de los mandamientos, el Dios del Éxodo, del Mar Rojo, en fin. Ese Dios no nos dice el diezmo, no. Jesús nos dijo, abandona todo y sígueme, que es la representación humana de su Padre. Él decía, yo y mi Padre somos uno. Entonces, él daba el mensaje correcto. Abandona todo y sígueme. Abandona todo. ¿Se da cuenta usted, querido? ¿Usted sabe cómo vivía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? No tenía nada. Entonces, él, ese es el mensaje que nos da. No es un mensaje que dan los dioses que adoran los judíos, por ejemplo. Entonces, el mensaje de Jesús es el verdadero mensaje de Dios. Y por eso es que Jesús vino a este mundo, a corregir. En muchas partes dijo, ha sido dicho ojo por ojo, pero yo les digo, poner la otra mejilla. Ha sido dicho tal cosa. Le decía, le preguntaron por la adúltera, que Moisés, que había escuchado a Dios, también escuchó otras voces de espíritus engañadores que le dijeron que había que lapidar a la adúltera. Y Jesús les dijo a los fariseos que le preguntaron qué hacemos con la adúltera, les dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces, ese es el mensaje que corrige el otro mensaje. Esa es la importancia de la venida primera de Jesús, porque vino a, no solo a salvarnos, y esa, estamos en Semana Santa, no solo vino a salvarnos porque nosotros estábamos perdidos todos, y Él vino a salvarnos, pero nosotros nos volvimos a poner un grado de dificultad porque lo rechazamos y lo crucificamos. Sin embargo, por su infinito amor, Él nos dio otra oportunidad más. Nos dio un periodo de gracia de 2000 y tantos años para alcanzar nuestra salvación en forma individual, ya no como colectivo o humanidad, sino por nuestras obras. Entonces, por eso que insistimos, nosotros tenemos que hacer obras. Por eso les decía, hay que hacer algo por el prójimo. Por eso les decía, porque tuve hambre, me diste de comer, en fin. Todas esas cosas, porque ese es el mensaje que vale. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje de Dios. Te hace una bien parecida a la anterior. Ah, bien. ¿La voy? Bueno. Don Sergio Carrasco, desde Maguidanchi, te manda saludos, dice, interesante el programa. ¿Qué papel juega en toda esta historia María Magdalena? ¿Tiene alguna relevancia, importancia? Porque eso de San María, la principal iglesia que todos conocemos. Bueno, María Magdalena fue un discípulo de Jesús, así como Jesús tuvo 12 apóstoles, que eran los que vivían permanentemente con ellos, y aparte de eso tuvo 70 discípulos, dentro de los cuales estaba María Magdalena. Ella se le confunde siempre con una adúltera, pero en realidad María Magdalena era una mujer que en realidad estuvo en pecado, pero se convirtió. Y se convirtió absolutamente a Jesús, tal como se convirtió el ladrón en la cruz, por ejemplo. El ladrón en la cruz, que fue perdonado en el último instante porque se convirtió. Miren qué importante ese mensaje. Se convirtió, lo reconoció, dijo, nosotros merecemos el castigo, este hombre lo único que ha hecho es el bien, él no merece el castigo, y lo reconoció. Y Jesús le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. O sea, entonces, la conversión es importantísima. La misericordia de Dios es infinita. Si nosotros nos convertimos, podemos haber hecho muchas cosas. Todos hemos hecho, cometido pecados, hemos tenido debilidades, imperfecciones. En fin, todos, sin excepción, porque todos somos pecadores. Pero si nos convertimos y optamos en forma voluntaria, no por obligación, no por dogma, no por miedo, sino que en forma voluntaria, porque mi discernimiento que me dice y me convence de que es lo mejor para mí, y opto ese camino y siento que ese es el mejor camino, entonces ahí me convierto y puedo ser absolutamente perdonado y puedo ser redimido, sea como limpiado perfectamente. Lo que se llaman las vestiduras blancas en la Biblia, o sea, como que de alguna manera quedamos purificados con esa conversión, cuando es una conversión absolutamente de corazón, y esa Dios la ve. A lo mejor yo no lo puedo convencer a usted de que yo me convertí, porque usted no lo va a ver, pero Dios lo puede ver. En fin, y lo mismo vale para todos nosotros. Entonces es importante que tengamos claro de que Jesús trae el mensaje del verdadero Dios. ¿Estamos en la hora? Sí. Bueno, siempre se nos quedan cosas, pero bueno, es parte de lo que tenemos. No, yo te doy 3 minutos. Bueno, algunas cosas que queríamos, a propósito de lo que estábamos hablando de los científicos que decían que esto era un mensaje apocalíptico, yo le diría, hay tantos hechos que ocurren en el mundo, de los cuales vamos a mencionar rápidamente algunos, que cualquier persona que esté informada de esto sabe que esto no va para más. Yo he escuchado a muchas personas bien informadas que son ateos y sin embargo dicen esto no va para más. ¿Cómo es posible que el gobierno de Birmania sepulte familias completas? Que los niños son los bocados más exquisitos en los hoteles de Myanmar y en varias partes del mundo. Se venden niños de 2 años para usarlos como objeto sexual y después se desechan. Los cardenales del Vaticano hacen orgías con drogas y con niños. Eso está demostrado. A los niños en países de Oriente se les saca la sangre y los órganos para venderlo a muy buen precio. Cada año desaparecen 250.000 niños en Europa. Según la UNICEF, se mueren 30.500 niños por día, es decir, 11.132.000 en un año. La agenda de la mayoría de los gobiernos del mundo es eliminar las Biblias y prohibir las cruces sacramentales de significado cristiano. Quieren imponer el matrimonio gay. Los juegos violentos que se imponen a través de la tecnología de los jóvenes. La ideología de género que está entrando en los países siempre bajo engaño, pero el objetivo es impedir la heterosexualidad obligando a los niños a ser LGTBI. El aborto libre, disfrazado bajo 3 causales. Inventan robots sexuales con opción sexual especial de simular violación a una mujer. Todo el mundo conviene que la gente está muy violenta e irascible. Siempre estamos todos viendo en la vía pública un reflejo de esto. Y todos lo hemos visto, la gente cada día más violenta. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No podemos más allá si esto ya no da para más. Y todo el mundo que sepa estas cosas sabe que esto no va para más. Esto va a cambiar, porque no puede ser. La gente dice, Dios no hace nada, pero Dios va a hacer. Dios nos da libre, nos da libertad para escoger entre el bien y el mal. Nos da libre de Dios. Pero cuando nuestras elecciones son siempre malas y vamos caminando hacia el despeñadero, entonces ahí interviene. Y ahora va a intervenir. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por sus preguntas, que siempre son muy buenas. Y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora. Buenas noches.